Pava, de la Pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Cortita la tanda, cortita, cortita, porque se nos va el programa de hoy y le queremos entregar a tiempo a nuestro compañero César Ramírez, porque el sábado pasado se enojó. Se nos pone nervioso. Sí. No te chives, César. Bueno, tengo que contarles a todas y a todos que mientras tomamos estos mates ricos que tenían Cedrón hoy... Ajá, venía por ahí, el yuyito. Nos comimos unos alfajores exquisitos, hechos por Anita y su hermana, los alfajores Los Nonos. Por Anita y la Chona Merlos. La Chona. Los más ricos del pueblo, lejos, pero lejos. Sí, que hay gente que hace alfajores. Lejos. Sí. Que bueno, tienen sus dos versiones, ¿no? Sí, los de maicena, que son con los que anda todas las mañanas Anita con su canasta recorriendo las calles de Nono. Y los típicos y tradicionales cordobeses que vienen con su envoltorio rojo para el de membrillo y celeste para el dulce de leche. Y que los podés conseguir en cualquier bolichito de Nono. Totalmente. Sí, los pedís ahí, Los Nonos, los alfajores, Los Nonos, que auspician este programa, que es fundamental. Yo creo que si no lo hago. Bueno, y por más que salió el sol y vos podés secar hoy la ropa, te recordamos que en Los Hornillos está el Laverrap, El Buen Trato, ahí sobre la calle El Gladiolo, a 30 metros de la ruta, bajando como quien va hacia el Club Los Cóndores, a mano derecha, te recibe el Gus, el bolsón de ropa, y te la devuelve impecable. Te digo que hasta te la cosen si va rota, ¿no? No sé. Mensaje. Al 1557-0127 dice: buen día. Hace minutos logro prender la radio. Un grosso Clapton. Qué fuerte hacer un tema para un hijo que murió. Para uno que es padre, se me mueve todo adentro. Dice, agradezco poder disfrutar de mis hermosas hijas que tanto las amo. Me salió la emoción, dice, se ríe. El Adri, nuestro corresponsal popular, ahí desde Las Rabonas o desde Vallas, a ver dónde anda, repartiendo sus alfajores, que están buenos también. Muy ricos. Son los mejores, pero de Las Rabonas esos. Claro. Bueno, vamos a renovar el mate y ya nomás hacemos la charla. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no? Que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, le vamos... lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. La tierra, ¿pa' quien la trabaja? Y los canales de radio y televisión, para los silenciados, para las invisibles, para quienes tenemos derecho a decir nuestra palabra y mostrar nuestro rostro, para los silenciados. Frente al latifundio mediático, reforma agraria del aire. Reforma agraria del aire, rezaba ahí uno de los spots de esta campaña realizada ya hace varios años por la gente de radialistas apasionadas y apasionados, y de radialistas apasionadas y apasionados va la charla de hoy. Le agradecemos la visita, que se haya venido hasta Nono, a Graciela Puebla. ¿Cómo estás, Graciela? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Muy bien, un gusto estar acá, es la primera vez. Espero que no sea la última. Nosotros también. Un gusto, realmente. Gracias por la invitación. Bueno, sabrán quienes sintonizan el programa en vivo los sábados por la 88.5 Radio El Grito, o en diferido los domingos por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero, que la Tincu está en un proceso de activación muy grosso que implica trasladarse, moverse de espacio físico, mudar la radio, ¿no? Uh-huh. Bueno, para eso la convocamos a Graciela, para que pueda transferir al aire lo que implica, ¿no? Esto de poner los cuerpos en movimiento para mudar una radio, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿querés contar un poquito en qué situación se encuentra hoy la radio? Ahora, la mañanita del sábado, por ejemplo. Bueno, en esta mañanita de sábado estamos ya en nuestro nuevo lugar, al que hemos denominado La Cucha. La Cucha. Porque teníamos un perrito que fue el que se ideó para decir que estábamos buscando una cuchita nueva. Bueno, la encontramos, es La Cucha. Una cucha muy linda, muy acogedora. La estamos acondicionando a nuestro gusto. Hubo un aporte importante de la MUNI para todo lo que es placas de Durlock, perfilería, vidrio, etcétera. Con eso está quedando, y la verdad que en un tiempo récord, porque esto nos cayó como un balde de agua fría en febrero, el 19 uh-huh. de febrero, con una intimación para irnos en 30 días. Cosa que sabemos que en temporada no es fácil encontrar. No. Y bueno, primero, no es fácil encontrar un lugar. Sí. Segundo, no es fácil disponer de las cuerpas y los cuerpos para mudarse en plena temporada, donde todas y todos hacemos algo más, ¿no? Exactamente, así es. Y además de el movimiento de dinero también. Uh-huh. Claro. Buscamos mucho, vimos de todo y bueno, nos fuimos turnando para hacer esta movida que implicaba, como decís vos, todos tienen actividades y había que dejarlas para moverse, si había el auto, si no estaba, si había moto. Bueno, nos fuimos moviendo. Y bueno, vimos un poco de todo. El tema, uno de los temas más importantes era encontrar un lugar que nos permitiera poner la antena. Claro, había que mover la torre, o sea, todo estaba en el mismo lugar y había que mover todo, el estudio, la torre, la planta transmisora, todo. Exactamente. Y bueno, la búsqueda primero se orientaba a un lugar que pudiera admitir todo, estudio y torre. Y realmente, no fue posible. Uh-huh. Entonces, la opción fue, nos quedamos con este lugar donde, en la calle Joaquín B. González, que está a 3 cuadras del balneario Los Cedros, y ahí pusimos el estudio. Y la antena queda en el Planet Gym, arriba, en el gimnasio que está ahí en la rotonda de acceso a Mina. Y en ese lugar ya estuvo en una época la torre también, ¿no? Sí, ahí estuvo. La torre y el estudio. Ahí estuvo el estudio. Completo, la radio entera estaba ahí en una época. Exactamente, exactamente. Ahora ahí está la planta transmisora, o sea, la antena y el estudio donde van a ir a hacer los programas y demás va a estar en esta otra locación que decís, La Cucha. En La Cucha. Para quien no conoce, como yo, Mina Clavero, me decía, 3 cuadras del balneario Los Cedros. ¿Por dónde se accede? La Clemic, creo que la conocen todos, Avenida San Martín. Bueno, a 2 cuadras de la Clemic tenés la posibilidad de cruzar el río por el puente Los Cedros. Uh-huh. De ahí, en vez de irte para el lado de Brochero, por la Cura Gaucho, vas en sentido inverso hacia las sierras, 3 cuadras, mano izquierda. Perfecto. Ahí está. Ya tenemos, bueno, la bandera, está, o sea, se identifica. Por el momento no estamos haciendo programas en vivo. La radio está al aire, uno la todavía radio, la puede enganchar, sintonizar, están con una programación de emergencia, digamos. Exactamente, y en tiempo récord, porque estuvo en silencio solamente 3 días. Claro. Hubo un laburo impresionante del torrista. Sí. Aparte, laburando en estos días pasados, que estuvo o con viento, con lluvia, estuvo feo. En un momento que el torrista estaba muy arriba, empezó a soplar un viento feroz que Santiago iba mandando videitos, fotos, y realmente daba escalofríos ver a esa persona ahí. Pero bueno, eso ya está. Ahora está el tema de los enlaces, que hay que los están haciendo, muchísimo dinero para nosotros. Pero bueno, todo eso se está haciendo con muchas ganas, con mucha participación, hay mucha mucho cuerpo puesto, hay mucho, mucha mano, mucho amor en la esta reconstrucción del de lo que es Latín, realmente, y comenzamos una etapa que nos ha fortalecido todo uh-huh. esto, que al principio fue, bueno, medio bajoneante, claro. terminó siendo un motor increíble uh-huh. de cohesión entre nosotros, de unión. Nos dimos cuenta que somos una comunidad fantástica. Uh-huh. Cada uno con sus ideas, con sus diferencias, pero el objetivo está y estamos luchando, le damos para adelante. Realmente es muy intenso lo que estamos viviendo, muy intenso. Qué bueno que lo atraviesen de esta manera, sí. que haya generado más unión y muchísimo, que puedan muchísimo. Fortalecerse, digamos, de esta experiencia. Sí, totalmente, uh-huh. totalmente. Llegó hubo una semana que tuvimos prácticamente reuniones todos los días, uh-huh. Tratando de organizar todo. La salida del otro estudio quisimos que fuera impecable y realmente se logró así. Y bueno, el tema del torrista, el tema del armado del nuevo espacio, una experiencia muy, muy buena para nosotros como grupo. Bien, ¿verdad? Bueno, recordemos que ¿cuántos años en el aire en Minaclavero y la zona, la 107.9 Radio Tincu ya? 13, para los 13 años. El mes que viene son 13 años. Bien, y constituyeron la Asociación Civil Radio Tincu, una organización sin fines de lucro, reconocida por sí. Inspección de Personas Jurídicas, en 2018, me decían el otro día. Sí. O sea que ya van para este año cumplirían los 3 años de la... Los 3 años, exactamente. Uh-huh. Todo dentro de la legalidad, con el IPJ, hemos presentado todos los papeles y tratamos de atenernos a toda la normativa vigente y lo estamos logrando, realmente. Bien. Bueno, me imagino las enseñanzas, ¿no?, de este procedimiento proceso sí. de mover la radio. Sí. ¿Qué es lo que a vos personalmente, Graciela, más te movilizó de esto que están viviendo? Y bueno, andar cargando, yo no participé de lo que fue la mudanza en sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque tratamos que fuera poca gente para no entorpecer el trabajo. Claro. Y también para no molestar a la casa, digamos, porque claro. el estudio estaba en una casa de familia. Digamos. Claro, al fondo de una casa de familia. Entonces tratamos de ser muy cuidadosos en eso y realmente lo logramos. Después fue recibirlos, yo estuve esperando que trajeran los primeros equipos, las cajas. Ahí en este lugar que le dicen la cucha. Claro, ¿no? Y realmente se me pone la piel de gallina todavía porque fue emocionante ver cómo iban llegando. Todos emocionados, estábamos todos al borde de las lágrimas porque lo habíamos logrado. Un logro, claro. Lo totalmente. Habíamos logrado, uh-huh. Tranquilos, prolijos, hermanados en esto. Uh-huh. La verdad que fue una experiencia muy, muy fuerte. ¿Cuántas personas están participando hoy día de este nuevo espacio, digamos? Y de manera permanente yo creo que somos unos 10 que nos vamos uh-huh. rotando. Que uh-huh. somos los que fuimos asistiendo a todas las reuniones, que ya no se llaman más asambleas, eso lo fuimos aprendiendo también. Y bueno, poniendo el cuerpo para lo que hacía falta en este momento. Bueno, yo estoy haciendo cortinas, otros estuvieron ayudando con taladro, o sea, lo tenemos todo documentado. Uh-huh. Lindo, muy hermanador esto, uh-huh. que bueno, es la esencia de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Claro. Así que contentos. Graciela, me imagino, bueno, en esto contabas al principio, la Municipalidad de Minaclavero hizo un aporte importante con lo de las placas de duro, la perfilería y demás, pero también imagino que también habrá socios de la Asociación Civil, vecinas, vecinos que han aportado y también deberán todavía hacer frente a erogaciones de dinero, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué están pensando? Ahí vimos que anda circulando unos números para una rifa, claro, que tiene que ver con esto, ¿no? Por supuesto. Y realmente a mí me conmovió que vinieran a tocarme el timbre a mi casa, siendo que hace yo más de un año que ya no estoy al aire. Uh-huh. Después de 3 años, o sea, mi participación en la radio fue intensa también y para mí fue una experiencia lindísima. ¿Qué hacías, Graciela, un programa? Aire Libre. Se llamaba Aire Libre. Sí, una vez a la semana. Una vez a la semana, uh-huh. sí. Intenté 2 veces, pero me resultó muy, muy pesado porque lo hacía yo sola. Pero fue muy, muy gratificante. Y tenía una audiencia a la que, como en toda vida de pueblo, vos la cruzás en el súper, en la farmacia, claro, lo que sea, y te decía, me gustó tal cosa, y si no, por los mensajitos. Y bueno, parte de esa gente vino a tocarme al timbre y decirme, quiero asociarme, quiero ser socio y quiero comprar rifas. Y eso, uh-huh, es una cosa que, viste... Sí, es gratificante. Es muy gratificante. Claro. Quiere decir que tenemos llegada. Uh-huh. Así que, y somos parte de la comunidad. Claro, recibir ese apoyo de la comunidad, sí, está buenísimo. Supuesto, sí, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, las rifas están en venta. Son, creo que son 18 o 20 premios que fuimos donando los que participamos. Y cuando estemos ya instalados, que estemos ya funcionando con el vivo, básicamente Santiago, que es el que más o menos... Hace la cotidiana de la mañana. Claro, ¿no? Sí. Ahí se va a hacer el sorteo. Bien. Quienes quieran... acercarse a conseguir un número, colaborar comprando algún número de la rifa, ¿cómo, sí, cómo pueden hacer? ¿Estén por las redes sociales de la radio? Claro, en las redes, si quieren se contactan conmigo, mi celular es 53-76-56. Decilo de nuevo, Graciela. 53-76-56. Y también estamos metidos en una campaña que tenemos una base acá en Nono y la otra en Mina, que es de recolección para enviar para el sur. Para el sur. Acá la está organizando Alicia Romero y Katy Mistraletti, y yo, sí, estoy como, digamos, referente allá en Mina. Estamos hablando de para acopiar... elementos para mandar al sur. Alicia Romero consiguió toda la cadena de transporte gratis, desde Córdoba al sur, y también tuvieron la enorme gentileza de que desde Córdoba vienen acá, va a venir una camioneta, calculamos que el jueves de esta semana que se inicia, sí, y se lleva todo para Córdoba. ¿Qué es lo que se está, claro, requiriendo para colaborar con la gente que perdió todo por los incendios, ¿no? Estamos hablando de la zona del Lago Puelo. Sí. Básicamente nos pidieron elementos de botiquín, uh-huh, por ejemplo, gasa, algodón, agua oxigenada. Nos pidieron elementos de higiene personal, uh-huh, papel higiénico, jabón, pasta dentífrica, cepillos dentífricos, cepillo de diente, juguetes, los niños se han quedado sin juguetes, libros para niños, pero en general se va a recibir todo. O sea, yo ya tengo en mi casa, si bien el acopio va a ser en el local nuevo de la Tincu, hay gente que me ha traído a mi casa, tengo bolsas con frazadas, sábanas, toallas, toallones, todo se va a recibir, uh-huh, calzado. ¿Sí? ¿Acá en Nono en dónde es el lugar? En el salón parroquial. Aquí, frente ahí a la Plaza San Martín en Nono, en el, sí, salón parroquial se están, sí, receptando las donaciones. Sí, Alicia Romero está publicando... los horarios, el día es lunes, martes y miércoles. Bien. Y los horarios, hay un horario a la mañana y otro a la tarde, porque tiene que haber tanto acá como allá alguien que reciba, claro, ¿cierto? Y después tenemos que organizar, levantar todo eso para llevarlo a Córdoba. Así que acá seguramente los que tienen como contacto a Alicia o miran su Facebook saben que es en el salón parroquial. Y en Mina es en el... en el nuevo local de la Tincu. Perfecto, repetí cómo se llega y el lugar de la radio. Ahora el lugar de la radio es la calle Joaquín B. González, desde el balneario Los Cedros hacia la sierra, 3 cuadras, mano izquierda, ya está visible, tenemos la bandera, o sea, está bien visible. Al lado hay un lugar donde venden empanadas deliciosas. Bien. Que son los dueños de la casa. Perfecto. Así igual yo voy a estar replicando en mi WhatsApp, uh-huh, y en el Facebook permanentemente estos días, para que por ahí en el fin de semana la gente limpia placar, busca cosas y, uh-huh, bueno, yo tengo varias bolsas de juguetes, por ejemplo, la gente que tiene, mis nietos han donado juguetes, claro, es importante para los chiquitos del sur. Ah, bueno. Así que en eso también la Tincu como un enlace con la comunidad, que es nuestra esencia. Perfecto. Radio comunitaria. Buenísimo. Bueno. Así que, bueno, gracias por permitirme contar. Realmente fue una experiencia, creo que logramos darle una vuelta de tuerca, y capitalizar esto que en el principio no fue agradable. Fue una crisis. Sí, claro. sí, fuerte. Uh-huh. Y bueno, sirvió para que nos unamos, para que crezcamos, para que imaginemos una radio con un lineamiento que es el que tuvo desde el comienzo, radio comunitaria, pero con otros aditamentos que ya irán apareciendo cuando estemos en el aire con la programación en vivo. Bueno, buenísimo. Yo en este espacio, en este momento, quiero aprovechar y contar algo que todavía no se está informando en, digamos, públicamente, pero que es una alegría para el movimiento de radios comunitarias acá en Tras la Sierra, porque se dio a conocer ya hace un par de noches que la radio El Grito recibe la licencia. ¡Guau! Wow. Sí, la radio El Grito, que está al aire desde el año 2006 acá en el Valle de Tras la Sierra y que desde el año 2010 es gestionada por una cooperativa de trabajo que tiene también, al mismo modo que una asociación civil sin fines de lucro, pero que implica realizar un montón de trámites y papeleo y aprender a confeccionar actas y los balances, sí, y toda esta cuestión. Tal cual. Quien habrá participado en un club más o menos entenderá, no es lo mismo una asociación civil que una cooperativa, pero esta implicancia de burocracia y papeleo y el vínculo con el Estado y un montón de cosas, cuesta aprender y después sostener. Desde 2010, hace 11 años, la cooperativa está vigente, de hecho está al día, por eso en ACOM ha emitido ya una resolución, que falta nomás la firma del directorio, que entre las radios que recibirán licencia en la próxima reunión de directorio, prevista para fin de mes, de marzo, aparece ahí en el boletín, va a aparecer la radio El Grito con su licencia para 10 años, como son el otorgamiento de las licencias, en el 88.5, que es la frecuencia que se está utilizando desde hace ya un par de años, un año y medio, ahí en la localidad de Los Hornillos. Así que, bueno, aprovechamos acá la ocasión para contarlo al aire. Ya tendremos momentos para hablar con quienes hoy integran la comisión de la cooperativa y demás, que puedan contar más detalles, pero damos acá la primicia, ¿vio? Nosotros nos damos primicias. Buenísimo, qué buena noticia. Y supongo que, bueno, en algún momento, cuando ya la Tinku vuelva al aire y demás, se darán el tiempo para hacer las presentaciones, y en eso hay un camino hecho. Ya entra en la Sierra, es la segunda radio comunitaria El Grito que va a recibir licencia, porque las compañeras y compañeros de FM Las Chacras, allí en Las Chacras Sur, ya tienen licencia y han hecho un camino que también sirve de experiencia, que ha sido capitalizada por la radio El Grito también, ¿no? En esto de ir compartiendo experiencias y saberes es muy, muy importante, ¿no? Buenísimo, ojalá que la próxima sea la Tinku. Claro que sí. Y entonces celebramos entre todos. Ahí va. Bueno, Graciela, gracias por llegarte hasta acá. No, sabemos que no es sencillo venirte desde allá hasta acá. Un placer. Pero nos parece que siempre más rica la charla ahí, cara a cara, totalmente, en vivo, en el piso, que el telefonito y eso. Totalmente. Así que bueno, te agradecemos. Yo agradezco mucho que me hayan invitado. O sea, yo soy la que viene, pero somos todos los que estamos sentados acá, charlando con gracias. Ustedes. Bueno, gracias. Saludo para toda la gente entonces de la Tinku. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Tres muchachas cumplían años y había una torta para las tres. Entonces, alguien tomó el cuchillo y partió la torta en tres partes iguales. Las frecuencias de radio y televisión son como un sabroso pastel que debe ser dividido a partes iguales entre el sector público, el privado y el comunitario. Frente al latifundio mediático, Reforma Agraria del Aire. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Escucha aquella voz que me escupe de este emisor. Quiere aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Cada hora, cada día manipulan la historia. Todo va mal, todo va bien, te confunden para controlarte. Yo por lo general preparo, pongo a calentar el agua, no la dejo que hierva. Cuando está lista, la paso al termo, porque la pava se enfría muy rápido. Así que nada, preparo en el mate, hierba, si tengo cedrón, burrito, peperina, pongo por supuesto la bombilla, ¿no? Un poquito de miel y agrego agua al costado y que de a poco se vaya humedeciendo la hierba, como para que dure un poco más. Nada, algo rápido y después al buche, y por supuesto para acompañar con una pasta frola o algo dulce, ¿no? No, no. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ahí recién pegué un grito, ¿no? Estaba bastante fuerte. Me acerqué mucho. Bueno, hoy vengo con una historia importante, curiosa, que, bueno, en contexto del mes de la mujer, yo había preparado una historia verídica que ocurrió en el Valle de la Sierra. Sí. Esto es en contexto de las guerras civiles, en el momento del enfrentamiento del Chacho Peñalosa con Mitre. Uh-huh. ¿Sí? Las tropas de llanistas de las montoneras riojanas habían invadido el Valle de la Sierra. Y se acuerdan que en que capítulos anteriores habíamos mencionado al Pedro Pablo Sarmiento, el filósofo del Cerro. Uh-huh. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Que Cerro La Gloria. Cerro San José. Cerro San José, atrás de la gloria. Más atrás, sí. Ahí se había establecido, un campamento de la montonera. Uh-huh. Simpatizaba él un poco ahí con... Él se manifiesta imparcial, aunque por sus familias, digamos, sería enemigo. Pero, claro. ¿Se acuerdan esa historia que terminaba empatizando con estos jóvenes que estaban en esa campaña y que lo querían llevar a los llanos? Sí. Uh-huh. Y bueno, manifestaba esa paradoja de que su primo, Domingo Faustino Sarmiento, los quería matar a todos y años antes tenía quería traer educación para educar a todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, al final trajo las dos cosas, ¿no? Sí. A esta tenemos a José Facundo Carmona, que es el potrillo, alias el potrillo, ¿no? Uh-huh. Que es un caudillesco, lugarteniente del Chacho Peñalosa, que estaba en el valle y que había establecido ese campamento. Y bueno, seguía saqueando, digamos, estancias. Uh-huh. Para el abastecimiento de sus tropas y el financiamiento de la campaña, digamos. Y entre eso llega a una estancia en La Quebrada, que es del señor Luis Cortés, ¿sí? Este señor, al enterarse que venían por sus cosas, él y sus hijos escaparon al monte con su ganado y sus cosas más preciadas. Quedó su mujer y una sirvienta en la estancia. Y su hija, la señorita Goya Cortés, uh-huh, que es la protagonista de la historia que cuento hoy, junto con otras jóvenes, uh-huh, se fueron al monte, también escapando de estas tropas, uh-huh, la cual tuvo, la persiguieron bastantes días, ¿sí? Estuvo, uh-huh, internada en el monte, en las cuevas, buscando refugio. De hecho, esta montonera, el potrillo, buscó un rastreador muy conocido que estaba en el Valle de Trasierra, conocido a nivel provincial. Qué buen oficio el del rastreador. Sí, la verdad que es un don prácticamente, sí, que se menciona, porque a la huella, podían identificar la huella de un caballo, de quién era, si iba sano el caballo y cuántos kilómetros había, claro, caminado con solo ver la huella en el suelo. Uh-huh. Impresionante. Y este era, se contaba grandes hazañas de este rastreador llamado, discúlpeme que tengo el nombre acá, José María Carrera, el Cusquito. El Cusquito. Ajá. El apodo era el Cusquito. Era muy famoso, con grandes hazañas que daban vuelta por la provincia de su capacidad. Y que, bueno, fue obligado a, por la montonera, a trabajar para ellos, digamos, a riesgo de su vida, ¿no? Claro. Obviamente, estamos en un contexto bélico. Sí. Y bueno, estuvo él encargado de rastrear los tesoros y los escondrijos de estas estancias que escondían el ganado, elementos de valor, ¿sí? Uh-huh. Y también a las personas fugitivas. Barrio Nuevo Imposte menciona que Cusquito había, él esquivaba, digamos, a no colaborar del todo con esta montonera, y que gracias a que no quería colaborar demasiado, sino que colaboraba obligado a la montonera, se salvó esta señorita Goya Cortés, que, uh-huh, con sus, supongo que sus hermanas y amigas o hijas de las sirvientes, escaparon, digamos, hacia el monte. De hecho, las tropas encontraron hasta un caldero caliente donde estaba preparando, ajá, la comida, claro, y que huyeron y con hambre, digamos, claro, porque no pudieron comer esa noche. Uh-huh. Y se menciona a ella como les una, empezando al rastro. Claro, le iban empezando al rastro. Uh-huh. Y se le menciona a Goya como una hábil cazadora. Ajá. Una hábil cazadora. Y también se encarga ella de darle de comer a las otras 5 chicas y va sola, ellas, las otras chicas, en un refugio, y ella se arriesga a ir a buscar comida a una casa cercana, al cual terminan rastreándola y ella, claro, escapándose de casualidad. Mm. Se menciona un caso de que estaba entre los pajonales, uh-huh, y que los soldados, metiendo lanza entre las pajas, no le pudieron herir de casualidad. Ajá. ¿Y sabemos cómo cazaba, por ejemplo, ella? La verdad que en esa época ya había, digamos, rifles, y, uh-huh, supongo que ella en la clase alta tenía ese tipo acceso de armamento. Claro. Pero, uh-huh, la historia es de que ella pudo escapar entre medio del monte, perseguida por cientos de tropas, digamos, uh-huh, que la buscaban. Pudo llevar alimento a estas niñas que se mencionan. Uh-huh. Y al parecer era una chica codiciada también por los hombres. Tenía al menos dos pretendientes, que se, uh-huh, mencionan también en esta historia, que se puede encontrar en el libro de Barrio Nuevo Imposte, Historia del Valle de la Sierra. Uh-huh. Y era una mujer brava. Era una mujer brava. Y al final se ve que por toda esta persecución hizo una promesa, y al terminar todo este conflicto ella se hizo monja. Uh-huh. Ah, qué loco. Así que quedaron, wow, los dos pretendientes mordiéndose las uñas. Afuera. De hecho, uno de ellos es un payador. Ajá. Que el cual le escribe una payada que dice: ya jamás tendré Espere que le hago. ¿No es así? No. No tengo una guitarra, pero tampoco la sabría tocar. Claro, algo así. Algo así, ¿no? A ver. Adiós, estrella de mi alma, perdida, muerte y ilusión, muerte de ilusión. El viento lleva las quejas de este humilde payador. Bueno, algo así. Hombre enamorado. Se quejaba de. Bueno. Bueno, habrá hecho una promesa, me imagino, porque. Yo me imagino que habrá hecho la pobreza cuando estaba en medio de los pajonales, claro, y pasando las lanzas por los lados. Y cualquiera hace ahí, empieza a rezar a todo, a claro, todo lo que venga. Y bueno, al final esta chica, que no se especifica la edad en el relato, se ve que era la mayor de sus hermanas, ya que sus hermanos estaban con su padre cuidando el ganado, o sea, escapando con el ganado. Ella se encargó de refugiar a estas jóvenes y niñas en medio del monte, buscando alimento, arriesgando su vida para salvarse y salvar la vida de estas personas que estaban en riesgo real, digamos. Estamos en un contexto de guerra, probablemente escaparon de las violaciones que podrían llegar, claro, a haber sufrido. Sí, sí. Entonces, tenemos la historia de una mujer que se las bancó, que fue fuerte y que al final tuvo una curiosa historia de acción, digamos. Estaría para una película. Sí, totalmente. Obviamente, ¿cómo era el nombre de Rodri? ¿Lo puedes Goya repetir? Cortés. Goya Cortés. Yo lo conté muy brevemente, muy rápidamente, sí, pero hay algunos detalles que están buenos y que en algún momento estaría bueno hacer un, aunque sea un cuento, una, claro, una narración más extensa. Claro. Interesante. De su historia. Interesante la historia. Está bueno. Así que, bueno, eso traje hoy. Buenísimo, Rodri. Gracias. Buenísimo. Ahí siempre viajamos, ahí para el pasado con, claro, el Rodri. No, contexto. Y aparte es como, a mí me pasa que soy tan visual que voy como viendo toda la descripción de lo que va pasando, me lo voy imaginando. Imagino. Esto pasó en 1862, claro, 1863, en contexto del enfrentamiento de esta guerra civil, ¿no? De este, claro, enfrentamiento del Chacho Peñalosa, sus lugartenientes y los liberales. Buenísimo, Rodri, lo esperamos el próximo sábado con más historias. Bueno, gracias. Gracias. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento, y a veces viento. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los paldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer, entonces olvidando mi mañana y tu pasado volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados. Valle detrás la sierra. Poné la pava. Buen día, Pancho. Buen día, audiencia. ¿Cómo están por ahí? Bueno, acá les dejo una invitación especial para este domingo. Mujeres que mueven Mina Clavero. Es un encuentro artístico donde va a haber cantantes de nuestro valle, como Sole Pesolo, Valentina del Mar, va a estar Dafne Usorach y cierra todo cuarteto con la Lore Jiménez. Vamos a proyectar también un documental que se llama Madre Baile, que es sobre la historia del cuarteto y el rol de la Leo Marzano en este ritmo que ha creado. Así que bueno, va a haber muchos premios, sorteos, regalitos también. Va a haber un grupo de baile a cargo de María de Rossi, Giselle Castro y Sabrina Chayep. Y Selene va a pintar un cuadro en vivo mientras que las bailarinas estén en escenario. Así que bueno, recordar que es gratuito. Totalmente gratuito el ingreso y bueno, les esperamos. Un abrazote enorme. Domingo 21 a las 4 de la tarde en el Anfiteatro Municipal de Mina Clavero. Un besito. Así pasaba la voz de Lucila Altuab, coordinadora del área de la mujer y géneros de la Municipalidad de Mina Clavero, invitando a el encuentro, el evento de mañana, Mujeres que Mueven Mina Clavero, domingo 21 desde las 16 horas en el Anfiteatro Municipal. Nos quedamos en Tras la Sierra, un picadito de noticias o de información. Así, rapidito, para ir cerrando el programa. En Villa Dolores, bueno, finalmente la justicia, tiros por la culata durante la semana. En histórico juicio, la justicia de Villa Dolores absolvió por duda razonable al ex jefe de la departamental San Javier en un juicio que se llevó a cabo por abuso sexual. De acuerdo a lo que se dio a conocer en el mediodía de ayer, viernes 19 de marzo, la Cámara del Crimen de Villa Dolores no encontró suficientes elementos probatorios para culpar al excomisario José Murúa y decidió su absolución en el marco de la causa que lo tenía como acusado de abuso sexual simple agravado en grado de tentativa a una subordinada. La falta de justicia se perpetúa en Dolores. La fiscal Zambrana rechazó el pedido de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra y Mujeres que Abrazan de constituirse como querellantes en la causa que investiga la desaparición de la joven Delia Jerónimo Polijo. Bueno, de esto nos contaba Marilu que hace un par de programas atrás que se habían presentado para ser querellantes en la causa que investiga la desaparición de Delia Jerónimo Polijo en la localidad de La Paz. Y bueno, lamentablemente, la fiscal Zambrana rechazó este pedido. Integrantes de estas organizaciones, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra y Mujeres que Abrazan, se manifestaron públicamente y expresaron lo siguiente. En Tras la Sierra hoy está nublado y gris, muy similar a los derechos de las mujeres de esta región, que siguen siendo restringidos con formalidades y tecnicismos. La investigación por la desaparición de Delia lleva 2 años y medio sin avances. Como observamos que ocurre en otros casos de violencia de género en la provincia, las causas se encierran en pocas hipótesis y se descartan pruebas y recursos que pudieran empezar a socavar los mecanismos patriarcales que se cobran la vida de las más vulnerables. En momentos en que la sociedad reclama una justicia a la altura de las circunstancias, con sensibilidad y creatividad para dar respuesta a las emergencias que se vive en una región en la que hay 4 mujeres desaparecidas, la Fiscalía se encierra y se niega a la colaboración de otras mujeres que acompañan a familiares de las víctimas y conocen el territorio. No abandonamos las utopías y seguiremos buscando recursos para erradicar las violencias que nos están desapareciendo y matando. Ese es el texto, el comunicado de las organizaciones Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra y Mujeres Abrazan, a propósito del rechazo de la fiscal Zambrana de permitirles ser querellantes en la causa que investiga la desaparición de la joven Delia Jerónimo Polijo en La Paz. Picadito rapidito de noticias de Nono, fichas médicas 2021. Por fichas médicas escolares para el Certificado Único de Salud, los vecinos de Nono deben comunicarse telefónicamente al dispensario para sacar turno. Contactarse en el horario habitual del dispensario, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 19 horas, a los teléfonos 498-332 y 498-293. No se atenderá sin un turno previo. Llegan las semillas, tu huerta en tu hogar a Nono. El área de ambiente del municipio informa que se habilitó el formulario para solicitar semillas de la temporada otoño-invierno del programa de la huerta en tu hogar, programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Hay tiempo hasta el 31 de marzo para inscribirse o hasta completar el cupo de 80.000 kits de semillas. Solamente se entrega un kit por familia. Busca más información en www.registroagropecuario.cba.gov.ar. Deberás cargar o validar todos tus datos personales según te indique el sistema. Antes de finalizar, completa una breve encuesta. Te llegará la notificación al correo electrónico confirmando la inscripción y luego el estado de tu solicitud. Las semillas llegarán a la municipalidad y en ese momento fijaremos días y horarios para proceder a la entrega a quienes se hubiesen anotado. En caso de necesitar ayuda con la inscripción, pueden solicitarla a Punto Digital Nono, que abre de lunes a viernes de 8 a 8 de la noche. Está acá sobre la calle Sarmiento 24, enfrente de la plaza. Y bueno, hay un contacto, 3544-568-410. En abril arrancan las clases de vóley en Nono. El área de deportes municipal informa que el 5 de abril comenzarán las clases de vóley en el playón municipal. La profesora Noelia Álvarez arrancará el 2021 con clases para mayores de 16 años de ambos sexos los días lunes, miércoles y viernes. Las inscripciones se realizan desde el punto digital Nono únicamente los días martes y jueves de 8 a 12 del mediodía y tienen un costo de $700 anual para cubrir el seguro obligatorio. Para las clases de vóley es importante que cada jugadora o jugador lleve su barbijo o tapaboca, hidratación personal y alcohol en gel. A medida que se vayan abriendo otras actividades deportivas, se irán informando. Picadito, así, salteadito de agenda de Nono y la zona. Bueno, vamos a hacer el sorteo de los alfajores correspondiente al programa de la semana anterior. Uh-huh. Tenemos Pablo y Paulita. Juan. Sí. El Adri. Sí. Pablo y Esther. Cinco. El Rodri, le vamos a pedir, por favor, un número del 1 al 5. No son en el orden, están aleatorios los números. Claro, no están numerados, está claro, como lo dije recién. ¿Eh? Sí. Un número del 1 al 5, por favor. 3. El número 3. Juancito, te ganaste los alfajores. Vamos arriba, Bueno, se nos fue el programa, Sol. Se nos fue el programa, Rodri. Así es. La he pasado bien, lo disfruto. A mí, una de las cosas que me provoca felicidad es venir a hacer radio los sábados acá. Sí, sí. Encontrarme también con ustedes. Claro, a mí también. Bueno, me alegro. A ti sigue viniendo. Bueno, nos vamos. Quédense en la sintonía acá en la 88.5 en vivo, porque ya en un ratito nomás dejamos unas 20 minutos, media horita de música. Y 12 y media estará al aire César Ramírez con su programa Para Saber Quiénes Somos, que veremos qué con qué músicos nos sorprende. Había tirado alguna... Sí, tiró, pero yo no me acuerdo. No, que... yo tampoco, pero sí, había anunciado los... Sí, sí, sí, el sábado pasado anunció... Los que vendrían hoy. Bueno, no lo recuerdo yo tampoco. Nos dejaremos sorprender. Sí. ¿Nos vamos con unas cumbias? ¿Le gusta la cumbia peruana? Claro, bueno, sí. ¿Sí? Sí, sí. Los Cumbia All Stars. ¿Vio esto? Como lo de Buena Vista, Social Club, claro, y cosas así. Bueno, estos son legendarios cumbieros amazónicos peruanos. Muy bueno. Que los reunieron en los Cumbia All Stars. Y esto está grabado, fíjate, en vivo en Europa. De gira, los Cumbia All Stars. Con ¿en qué dos temitas? Año tenemos referencia? Esto de es tiempo? Del año 2015. Ah, bueno. ¿Eh? Es bastante nuevo. Es bastante nuevo, las canciones no son nuevas. Claro, ahí va. Y ahí están metiéndole candela. Escúchese. A ver si los Cumbia All Stars se dignan a tocar hoy acá en este programa o no va a tocar nadie, che. Sí, sí, sí, está Rebelión en la Granja. Ahí vienen. Chao. Rincón del amor, rincón tropical, rincón del amor. ¡Y dice! Soy un cantor negro de la madrugada.